Bueno, pues ya tenemos aquí a los chicos y chicas del coro escolar, acompañados por Ángel Ponferrada y Francisco Liñán. Así que van a empezar ya directamente con la primera canción, El canto del cucú. Llegó en este abril y mayo ha traído. Bueno, pues vamos con el segundo tema, ¿no, Ángel? En un segundo seguimos con la segunda canción. Bueno, Ángel, cuando quiera. Bueno, Rogelio, aquí tenemos a más de 20 niños del San José de Calasán, de tercero y cuarto de primaria, que llevan pues desde el mes de octubre ensayando, si no todos los lunes, muchos lunes por la tarde, y ahora con la calor, la verdad que el esfuerzo que han hecho es importante. A estos niños se les pedía formar un grupo más o menos estable a lo largo del curso para algo que se iba a llamar un coro escolar. Entonces estuvo gracioso porque Francisco Liñán y yo decidimos hacer una especie de casting. Nos vimos desbordados, más de 50 niños querían cantar. Total, tuvimos que cerrar en 20, 25 niños como mucho. Han cantado en Navidad, han cantado el Día de Andalucía, han cantado en el Día de la Paz. Y ahora ya para final de curso pues dijimos, vamos a buscar algún tema de que hable sobre la primavera, la llegada del calor y demás. La verdad que ya deberíamos de montar temas más bien del verano, ¿no? Pero el caso es que hasta han cantado en italiano. No sé si se ha distinguido bien que esta canción era una canción popular italiana, que era el canto del cucú. Y ahora tenemos un tema de Los Pasos, un grupo que nos trajo Francisco Liñán, un disco que tiene ya, pues no sé si son 40 años. Más, ¿no? Incluso. Y resulta que es una letra chulísima, una canción que no conocíamos ninguno. Y nos ha gustado mucho. La verdad que transmite un mensaje de alegría y de salir a la calle a tomar el sol y disfrutas con los amigos. Se llama Llegó la primavera a la ciudad. Thank you. Bueno, Rogelio, nos vamos a despedir con un tema que montamos para el Día de la Paz y de la No Violencia, que terminó cantando prácticamente el colegio entero, desde los niños de infantil hasta los niños de sexto. Es una canción de Roberto Carlos, un tema maravilloso que habla de quiero tener un millón de amigos. Así que se lo vamos a dedicar, pues, a todos los escuchantes de Radio Puebla, tanto los que están en el colegio, que sabemos que están ahora mismo muy atentos escuchándonos, como a todos los padres, todas las madres que están ahí siguiendo la actuación de sus niños. ¿De acuerdo? Así que encantado, un beso para todos y quiero tener un millón de amigos. Nuestra enhorabuena, porque la verdad es que la habéis hecho estupendamente. Muchas gracias por haberla preparado y por haber venido. Así que nada, esperemos teneros en otra ocasión más adelante. Gracias.